Los extranjeros alaban a Corea por su poderío militar invencible. El secretario general de la Dirección Nacional del Movimiento Revolucionario Tupamaro de Venezuela, el jefe de cátedra de la Facultad de Política de la Universidad de Damasco, Siria, el jefe del Grupo de Estudio de la Idea Chuche de Franken de Alemania, el secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche y el presidente de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, expresaron como sigue. Por poseer hasta la bomba de hidrógeno bajo la dirección mediante el Songun de su excelencia Kim Jong-un, Corea se puso dignamente en la posición de la potencia nuclear. Estados Unidos utiliza todos los medios y métodos para presionar a los países que no se le obedecen. Pero, ¿no se atreve a tocar solo a Corea, potencia político-militar que enarbola la bandera de la independencia? Al enaltecer a su excelencia Kim Jong-un, la Corea de Kim Il-sung y Kim Jong-il hace gala aún más de la potencia socialista soberana, autosuficiente y autodefensiva. Bajo su probada orientación, el heroico pueblo coreano consolida el disuasivo nuclear autodefensivo, asestando demoledores golpes a Norteamérica que se recurre a la agresión, interferencia y el despotismo. Su ímpetu indomable proporciona gran fuerza y coraje a los pueblos progresistas del mundo.